Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. La idea es esta. El iris del ojo, redondo y contrastante, guarda dentro un sol, o quizás algún planeta, o algo mayor, el universo, una matriz de la que venimos todos. Y entonces, cuando miramos, lo que hacemos es proyectar desde adentro. Es decir, a través de la mirada, damos la forma que almacena nuestro espíritu. Por eso, lo que veamos será el más perfecto espejo de nuestro deseo. Lo que veamos habrá sido hecho antes en nuestro interior. El amor es una fábula maldita. Son los dientes de Dios mordiendo un clavo oxidado. Es un descapotable rojo recién prendido fuego que va en caída libre al fondo de un barranco. Es un billete arrugado en el fondo de una lata el día 29 de un mes cualquiera. Es un acróbata lanzándose desde lo alto del rascacielos de unos ojos color café. El amor es una madrugada con los cines abiertos y las lágrimas cerradas. Es el barco hundido en el juego del tablero. Es el último ladrillo que usaron para levantar una antigua catedral. Son dos hombres que se aman en el fondo oscuro de cualquier loquero. Es un niño con un globo rojo. Son todas las cariátides que tiene Buenos Aires. Es la última bola que deja desnudo el paño de billar en el fondo del bar de Academia. El amor es el avión de Bogart y el avión de Gardel, con un ligero desperfecto técnico que no nos deja levantada. Es una mujer que está cruzándose de piernas en un café de Bolívar y Caseros. la última botella de vino antes que el vino se esfume de la faz de la tierra, y mi propia tumba abierta y profanada, y es el hígado de un niño. El amor es un gallo que anuncia con la cresta la muerte de la luna. Es un asilo que se está prendiendo fuego ahora mismo, mientras los viejos bailan temblando en la vereda, y un hombre con un parche de pirata toca el violín sentado entre las ruinas. Sos vos misma escuchando este poema. El amor es un sorbo de whisky antes de besar la frente de un muerto. Es la primera edición de un libro de Onetti que alguien se olvidó en un banco del parque Lezama. Es una doncella a las 12:01. Es encontrar su delicado zapatito izquierdo debajo de la cama, un prostíbulo barato. Es el momento exacto en que una pareja se besa al lado de los muelles, y entonces, en algún lugar del mundo, se prende fuego un banco. Deja de funcionar por 30 segundos las tarjetas de crédito y nace un niño que va a tocar el cello en el último subte del infierno. El amor es un bolero que afila los cuchillos por las dudas, un caballo que cruza las tormentas, y vos, y yo, y los que no estamos en los titulares de mañana. Es la presa que fusila al tirador, alguien que va a la cita después de marcar el número que leyó en la puerta de un baño de estación. Si todavía después de todo esto querés encontrarme en las puertas rabiosas de la verga, subirle la falda, llevarlo a tu cuarto de pensión, servirle un vaso de scotch y acostarte de noche con sus huesos, entonces yo te compadezco y de algún modo te doy absolución por haberte animado a bailar arriba de estos vidrios de botellas en el nombre del diablo, del fuego y del espíritu de todos los caídos en combate. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Ducentésimo trigésimo cuarto vuelo de Limbo al aire, desde los estudios Margitka en Banská Bystrica, Eslovaquia. Desde Mono de Metal abrimos escuchando a Camueira con el tema Bolero, en el que participa el increíble poeta Mariano Pini, que como siempre logra erizar la piel. Es una hermosa noticia este Mono de Metal de Ignacio Camueira, con quien hace una década, wow, compartimos el proyecto Sinfonía Inquieta y miles de momentos en Tacuarí, ahí mismo donde acaba de amasar este disco solista con la colaboración imprescindible de amigos y músicos. Así, los estudios Tacuarí vieron en los meses de noviembre y diciembre de este 2015 cómo, bajo condiciones, según el propio Nacho, para nada profesionales, se fueron gestando cada uno de los temas que integran Mono de Metal y que refieren a estilos y recursos diversos y originales. Todos los temas fueron grabados, producidos y compuestos por Camueira. Ignacio, Camueira, Nacho, te envío un fuerte abrazo y sabe que más allá de las condiciones técnicas, cuando el arte necesita emerger, lo hace como un volcán, ¿no? Y es tan necesaria esta pulsión creativa, ahora, en nuestro tiempo, que no puedo menos que desearte que sigas gestando y generando tu producción, a la que conocí bastante de cerca y que considero indispensable. Gracias por este trabajo, amigo. Te cuento y les cuento que esta noche vamos a escuchar la primera de tres partes de la entrevista que hice hace unas semanas vía Skype hacia Francia con Marc-Antoine Millon del asombroso proyecto Hope Ensemble, que trabaja con las estructuras sonoras Crystal, unos instrumentos sencillamente extraplanetarios. A principios del año hicimos un especial de Erik Satie en el marco de su Evidencia de Vida, la columna producida por Natacha Di Persia, Leandro Seoane, Gustavo Hoffman y Luciana Elena Chiodi. Y entre las variadas versiones de la música de Satie encontramos una de la Gimnopedia ejecutada por el Hope Ensemble. Ahí establecimos un contacto que dio sus frutos varios meses después, ya sobre el final de este 2015, con la entrevista que vamos a escuchar. En la operación técnica, Gustavo Hoffman. Mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción y producción general, acompañándoles hasta las 2 de la mañana. Abrimos entonces la puerta secreta, la puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio Arte, Radio Arte. Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Soundscape. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. In first place, I have to say you. Bueno, en primer lugar tengo que decirte gracias por tu música, porque si bien la descubrí en internet ya hace varios años, este año la usamos para el especial que hicimos con Limbo sobre Erik Satie, y fue un descubrimiento asombroso que vos fueras real, porque yo pensaba que ibas adentro de una nave espacial alrededor de la Tierra. Thank you, dear. Yeah, we try. You know, that's it. We try to. Gracias, querido. Bueno, vos sabés, esto es así. Nosotros tratamos de hacer lo mejor con todos estos instrumentos, ¿sabes? Y entonces trabajamos como. Los hermanos Gallet fueron dos muchachos que conocí a finales de los 70s. Y yo soy un percusionista, ¿sabes? Básicamente. Soy profesor de percusión en el Conservatorio de Francia y estuve muy interesado en los sistemas de percusión porque hay muchas cosas, ¿sabes? Entonces trabajé con ellos y Bernard en el 87, creo yo, y él me dijo: hey, Mark, nadie está interesado en los cristales y todos estos instrumentos. Yo estoy muriendo y nadie los va a hacer, los va a reparar, ni los va a tocar. Y entonces, con Frederick, a quien viste en el video, mi amigo ejecutante de cristal, que era ingeniero, decidió ir a ver a Bernard y aprender cómo construir los cristales y todas estas cosas. Así que ahora él está fabricando sus propios instrumentos y no tiene el permiso para llamarles cristal, porque cristal es un nombre exclusivo y ahora Bernard y François están muertos. Sí, Bernard murió el pasado 17 de julio, ¿verdad? Sí. Y estuvimos tocando en el Festival de Avignon y su familia no quería que nadie construya nada con el nombre de los Budget, ¿sabes? Por supuesto, porque ellos tienen una fortuna detrás. Cada cristal fabricado bajo las condiciones de Budget ronda los 150.000 euros, ¿sabes? €100,000, €150,000, you know? Well, Es una gran responsabilidad tocar con ellos y viajar con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. How it works in your musical life. ¿Cómo funciona en tu vida musical tocar con estos instrumentos? Porque quizás es lo más destacable, que son muy lindos y el sonido es diferente realmente. Para contarles a los oyentes, podemos decir que se asemejan a las copas de cristal en el sonido, pero es más que esto, ¿no? Porque tenés otra clase de posibilidades. Yeah, and what you must know is that the acoustic principle. Sí, lo que debes saber es que el principio acústico fue inventado por un ingeniero alemán. Whose name is Chladni, Ernst Friedrich Chladni, and he built that in. Su nombre es Chladni, Ernst Florence Friedrich Chladni. Él lo desarrolló en 1791. Mozart vivía, Haydn vivía y Bach recién moría, ¿sabes? Built what he called at this time a euphone. Mm-hmm. Yeah. Which mean in Greek. Y este tipo construyó lo que en aquel entonces llamó éufono, que en griego significa el sonido de la voz, porque en este siglo, en Francia lo llamamos el siglo de las luces, con la filosofía, el movimiento, y todo estaba explotando alrededor de Europa. Around, you know, in Europe, and this guy had discovered as well. Y este tipo descubrió los meteoritos. ¿Meteoritos? ¿Es así? ¿Meteoritos? ¿Meteoritos? Sí, sí, meteoritos. Como los del espacio. Yes, meteoritos. He's the first to discover, Sí, sí. Él es el primero que los descubrió, ¿sabes? Porque en esta época, si eras ingeniero, eras matemático, filósofo, eras todo, ¿sabes? No es como esta época en la que solo vamos en una dirección. Y él fue invitado por el rey de Europa para presentar los meteoritos y todas las cosas y su éufono. Y lo tocó. And so we went to the Museum of Berlin and we found. Y entonces fuimos al Museo de Berna y encontramos cada concierto que él hizo y con quién estuvo ahí también y qué tocó. Es simplemente asombroso. Simplemente asombroso, ¿sabes? He's gone in this way. Bachet was buried. Y entonces Frederick iba en esta dirección. Bachet era muy, muy extraordinario. François Bachet, quien leía lo que llamamos la Biblia del sonido en Francia. At the beginning of the 20th century, there's one guy who wrote. A principios del siglo XX, hubo un tipo que escribió una suerte de Biblia del sonido. Son 18 libros. 18 libros. Así de grandes, ¿sabes? Y él dijo todo acerca del sonido. Y hay una página sobre el principio de Chladni. Chladni. And the Bachet brothers were working with Boulez, with Schaeffer in the 50s, and they created the GRM, which means group de. Y los hermanos Bachet estuvieron trabajando con Boulez, con Schaeffer en los 50s y crearon el GRM, que significa Grupo de Investigación Musical. Pero Boulez y Schaeffer estaban involucrados en un camino electroacústico y Bachet estaba solo en su búsqueda solo acústica. So they have been put on a side, you know? And so they came home. Entonces ellos lo hicieron a un lado, ¿sabes? Ellos volvieron a su casa para hacerlo mejor, para crear cosas alrededor de estos principios acústicos, y lo hicieron, ¿sabes? Realmente lo hicieron. Ellos tenían los mismos materiales que Klatny para crear esa calidad de instrumentos con... Lo que es increíble en el trabajo de Bachet es la flexibilidad de las placas de metal, que dan la distorsión, la reverb, que dan todo a los instrumentos. Because when you're looking the instruments, they move. Porque cuando miramos a estos instrumentos, se mueven, ¿no? Realmente se mueven. Son como grandes orejas y cuando los tocas se mueven. Están vivos, ¿no? Son muy orgánicos, ¿no? Sí. And Bachet Brothers were... ¿Y los hermanos Bachet estaban un poco locos? Porque leí algo acerca de uno de ellos, o quizás los dos, inventaron una guitarra inflable con la que viajaban. Creo que todos los grandes inventos tienen detrás una mente que puede soñar, realmente soñar, ¿no? Fue François. Maybe you have first hand. Quizás tengas información de primera mano porque lo conociste, ¿no? Sure. François was living in Paris. Sí, seguro. Seguro. De hecho, François estuvo viviendo en París, en el barrio latino. Y, ¿sabes? En esta época, en los 50s, había un montón de... ¿Cómo lo diría en español? ¿Sabes? Esas cuevas en las que se tocaba música. Yes. Underground places. Sí, locales under. Yeah, underground places, yeah, like that. And there were a lot of such places in Paris. And François had a friend who was bored with his guitar because he was playing in one night. He could play 10 or 15 times, you know, going walking from. Sí, locales under, algo así. Y había un montón de lugares así en París. Y François tenía un amigo que estaba cansado con su guitarra, porque en una noche él podía tocar 10 o 15 veces, ¿sabes? Yendo caminando de un lugar al otro, y tenía shows de 10 o 15 minutos. Entonces iban de un lugar al otro con la guitarra en un gran estuche. Y él le dijo a François que estaba aburrido con este estuche de guitarra. Y François, con humor, porque él tenía un gran humor, le dijo: bueno, no es un problema, mi querido. Yo voy a hacerte una guitarra plegable, si querés. Y el tipo le respondió: oh, sí, estaría bien. Una guitarra plegable estaría bien. Y François lo hizo, ¿sabes? Él cortó el mango de la guitarra, puso las cuerdas y todo bien ordenado, pero cuando llegó a la caja de resonancia dijo: oh, hay un pequeño problema porque la madera no se puede doblar. Y en ese momento él estaba trabajando para el gobierno francés, viajaba mucho, y para viajar tenía una almohada inflable para poner debajo de su cabeza cuando quería dormir en el tren. Y notó que cuando ponía su oído en esta almohada inflable, podía escuchar muy, muy lo que la gente decía alrededor, ¿entendés? Y que esto funcionaba como un amplificador. Working like an amplifier? An amplifier, yes. Un amplificador, yeah. Sí. Mm-hmm. And so he said, what about the case of the guitar? Let's put my cushion. Y entonces dijo: ¿qué hay con el estuche de la guitarra? Usemos mi almohada. Y entonces se la agregó a la guitarra y funcionó, ¿sabes? And so Like a mistake, no? It's like a mistake. Como un error, como un accidente. I've got that under the end. Let's try that, you know? Why not? And it was working, you know. And so he came to his friend and said, "Hey, man, I've got your foldable and flatable guitar, and it works." And the guy was. Antes de terminar, él dijo, "Vamos a probar esto. ¿Por qué no?" Y funcionó, ¿sabes? Entonces fue con su amigo y le dijo, "Hey, amigo, ya tengo tu guitarra inflable y plegable y funciona." Y el tipo quedó, ¿sabes? François era muy divertido. Él la puso en una pequeña caja e hizo un show para su amigo. Entonces abrió la caja, puso el mango de la guitarra afuera, la plegó, la armó, la infló. Y el tipo le dijo, "Hey, François, tenés que ir al lugar del concierto y hacer lo que me acabas de mostrar." Entonces él aprendió cómo tocar 4 o 5 acordes, 3 canciones. Y de hecho el show fue el pequeño estuche con la guitarra, cómo sacaba y guardaba la guitarra con 3 tonos. Y durante 3 años fue al lugar de los conciertos y hacía eso. Durante 3 años, y luego de 3 años, se aburrió y se la dio a su hermano, que estaba en el secundario, un matemático y todo eso. Y le dijo, "Hey, Bernard, mira esto. Estoy cansado de la guitarra ahora. ¿Podrías encontrar algo que funcione con las cuerdas y todo?" Y entonces Bernard tomó esta Biblia del sonido y encontró el principio acústico de Clagny y así fue, ¿sabes? Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. FM 88.7. 9. Sin aire, no hay fuego. La tribu encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Continuamos en Limbo con más música. Estamos en conversación con Marc-Antoine Millon del Hope Ensemble, ejecutores de unos fantásticos instrumentos llamados Crystal, y es el turno de escuchar una composición que le corresponde a Roger Steptoe. Es la hora exquisita. Sous la Marc-Antoine. Yes, yeah. How was your way? Bueno, Marc-Antoine, ¿cómo fue tu camino, tus primeros pasos en la música antes de conocer a los hermanos Bayet y todo su loco mundo? You know, I am a percussionist. I've been studying classical and contemporary percussion. And I've been always interested. ¿Sabes? Yo soy percusionista y estuve estudiando percusión clásica y contemporánea y siempre estuve interesado en cómo producir sonido con elementos acústicos. Entonces, en el principio usaba martillos y piezas de autos y partes de las cosas que me rodeaban, ¿sabes? Y conocí a un amigo americano, porque fui a los Estados Unidos y él me dijo: He told me, oh man, in New York one time I saw a man, they were a few men playing music on. Oh, hombre, en Nueva York una vez vi a un tipo. Había unos tipos haciendo música con loquísimos, pero muy locos instrumentos. Y creo que su nombre es Harry Posh. ¿Conoces a este tipo? No. I'm not gonna tell you the story of Harry Posh. You can go on the web and. No te voy a contar la historia de Harry Posh, porque podés buscarla en internet y encontrarla, porque él construyó instrumentos delirantes. Yo dije, oh mi Dios, él está haciendo lo que yo amo hacer, ¿sabes? Entonces, en la siguiente oportunidad en que estuve en los Estados Unidos, busqué discos y todo eso. If something was existing from Harry Potch, ¿no? And I went. Si existía algo sobre Harry Posh, y fui quizás a 50 tiendas preguntando por la música de Harry Posh y me decían que no lo conocían. Y entonces fui a una muy muy pequeña tienda y había un muchacho detrás de su escritorio y le dije: oh, man, I've been in 50 shops and I'm very very sad because you American guys don't know your American composers, and I am looking for Harry Potter. Oh, amigo, estuve en 50 tiendas y estoy muy muy triste porque ustedes, los americanos, no conocen a sus compositores americanos y yo estoy buscando grabaciones de Harry Posh. Y él dijo: hey, hombre, estás en la dirección correcta. ¿Sabes? And he came to the back side of the shop and came back with five albums from Harry Potch. Y fue a la parte de atrás de la tienda y regresó con 5 discos de Harry Potch. And I said, "Wow, my God!" And I want to buy them. And he said, "No, you can't buy them." And I said, "Why? Because I give you them." Wow. Y yo dije: oh mi Dios, los quiero comprar. Y él respondió: no, no podés comprarlos. Y dije: ¿por qué? Y él: porque te los doy. Wow, hermoso. And I went back to France, you know, with the 5 albums, and I started to look for Harry Potch, and we met, in fact, these three. Y regresé a Francia con sus 5 discos y comencé a investigar a Harry Posh. Y de hecho, encontramos que su historia es linda porque estuvimos escribiendo la música para una película, una larga película de 1 hora y media, y la música fue grabada en Praga. Praga. Ah, where I am now. Yes, dear. And we recorded that with the. Oh, donde estoy yo ahora. Sí, querido. Y grabamos una orquesta sinfónica en Praga y mi amigo compositor, con quien trabajábamos juntos, me dijo: oh, en esta pequeña parte de la película me gustaría la armónica de cristal. 1 minuto de armónica de cristal. Y yo respondí: oh, qué buena idea. Y entonces buscamos a alguien en Francia que tocara la armónica de cristal y tuvimos a dos muy muy buenos especialistas, pero estaban ocupados para la grabación y uno de ellos me dijo: hey amigo, conocí a un tipo, él está tocando, no sé qué es, un instrumento muy loco. Y el sonido no es el de la armónica de cristal, pero está muy muy cerca, ¿sabes? Entonces quizás lo puedas contactar. So we could maybe contact him, and so we contact Michel Deneuve, and he was in Bernard Bachet workshop, and he said, okay man, good idea, but you know he didn't read music. And so we went to him, and we learned the score by ear, you know. Y entonces contactamos a Michel Deneuve y estaba en un taller de ballet y él dijo, okay hombre, buena idea. Y sabes, él no leía música, así que fuimos hacia él y aprendimos la partitura de oído. Fuimos con él a Praga, pero en el taller de ballet yo estuve simplemente asombrado. Porque fue un taller muy muy grande, con todo suspendido en todos lados, todo era por el sonido, todo sonaba, y era como nosotros lo llamamos la cueva de Alí Baba. Y entonces tuvimos una buena vibración instantánea con él y decidimos trabajar juntos. We decided to work together. Right, so he don't read music. I mean, great inventions. Entonces, él no leía música. Quiero decir, grandes inventos, pero no leía música. So, no. He's not music. No, no es músico. François tampoco, en verdad. In your music life, you also... En tu vida musical creaste piezas para conciertos, pero también para teatro, radioteatro y espectáculos de danza. Dance works. Yeah. Sí, sí. What can you tell us about? ¿Qué nos podés contar acerca de todos estos diferentes campos de creación musical? Yeah, you know, for me, the opera is the full show, you know, because you have people acting, people singing. Sí. ¿Sabes? Para mí la ópera es el show completo porque la gente actúa, canta. Está la orquesta, hay un concepto de escena y todo. Entonces para mí la creación total se da en la ópera, pero actualmente la ópera está decayendo y no hay manera de crear óperas como las que se hicieron durante el siglo pasado. ¿Por qué crees, Mark, que la ópera decayó? Porque es un momento muy vívido para experimentar arte en vivo, ¿no? I agree. I totally agree. But no, it's qualified like classical music, and as you know, people going to listen to classical music are not so numerous, and to create an opera, it's a bunch of money, and so I think that the opera is falling down because it's too expensive to create operas. So what we know now is contemporary operas, but with a kind of music that is totally contemporary. And I'm sure that. Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Está calificada como música clásica y como sabes, la gente que va a escuchar música clásica no es tan moderna. Y para crear una ópera necesitas mucho dinero. Y entonces creo que la ópera está cayendo porque es muy caro crearlas. Y entonces lo que conocemos ahora son las óperas contemporáneas, pero con esta clase de música que es totalmente contemporánea. Y yo creo que es realmente muy poca la gente que escucha música contemporánea. Entonces no es popular como lo fue, porque en los tiempos de Mozart, el pueblo iba a la ópera. Las clases altas iban a la ópera, pero también las clases bajas iban a la ópera. Y cantaban con la orquesta, cantaban con los cantantes, todo el mundo conocía los sonidos, ¿sabes? Y ya no es tan popular. Y es por lo que voy al teatro y conozco a gente que está creando espectáculos y me piden que les componga la música. Y cuando acepto componer la música para el teatro, lo único que pido es que la música sea en vivo. Entonces busco gente que pueda tocar en el teatro. With the theater play, you know? Mark, I have to say thank you because you sent me one CD. Mark, tengo que decirte gracias porque sé que me enviaste un disco y aunque nunca llegó a mis manos, está todo bien. La última semana me hiciste llegar alguna música, unos 5 tracks, así que vamos a escuchar alguno de ellos ahora. ¿Cuál elegís? Let's hear Antigone, because I am the composer of Antigone. Mm-hmm. And it's a song that was in a theater play, which is called Antigone from Sophocles, the Greek. Quiero que escuchemos Antígona, porque soy el compositor de Antígona, y es una canción que fue representada en el teatro para Antígona de Sófocles, el escritor griego. Y quité esta música de la obra de teatro para hacer una nueva composición para los conciertos. For concerts, you know? Thank you. limbo. Te deposita en los brazos de Morfeo. Mark, please tell us where are you now? Mark, por favor, contanos dónde estás ahora en Francia. Well, I'm living in right in the center of France, near a town which is called Limoges, which is Estoy viviendo justo en el centro de Francia, cerca de una ciudad llamada Limoges, que fue bien conocida por la porcelana china en la Edad Media. Y es una pequeña ciudad con 180.000 personas en las afueras. Todo es verde alrededor, ¿sabes? Y es un lugar muy, muy tranquilo. Y estoy viviendo en una muy pequeña villa en las afueras. It's very important the nature and the silence. Yeah. I mean, maybe not all the time silent. Es muy importante la naturaleza y el silencio. Quiero decir, quizás no todo el tiempo silencio, pero sí poder escuchar los pájaros a la mañana para componer música y para pensar en la música, ¿no? Pero nosotros acordamos esta entrevista hace algunas semanas atrás, antes de estos momentos tan tristes con los atentados terroristas en París. Entonces quisiera que digas algo acerca de esto, ya que tu proyecto se llama Ensamble Esperanza. Quizás contra esta visión asesina y estos pensamientos irracionales, quizás el arte pueda ser una respuesta, pero quisiera conocer tus sentimientos en torno a esto, dado que está muy caliente aún, ¿no? Catastrophe, we say in France. It's amazing that people can be involved like that. To kill other people, you know, I've no words to express that, you know. But when thinking about that, and to make a link with our ensemble, hope, because we hope, we are creating music because we hope that the world can be better, you know. Mm-hmm. I mean that. In every country, there's people educated, and we can see, we can feel that when education is there, terrorism. Esta catástrofe en Francia es asombrosa, que la gente se puede involucrar en esto para matar a otra gente, ¿sabes? Es simplemente. No tengo palabras para explicarlo, pero cuando pienso en esto para hacer algún enlace con nuestro ensamble Esperanza, porque nosotros la tenemos, estamos creando música porque tenemos esperanza en que el mundo pueda mejorar, ¿sabes? Quiero decir, en cada país la gente se está educando y podemos ver, podemos sentir que cuando la educación aparece, el terrorismo se va, ¿sabes? Porque estoy seguro, definitivamente seguro, de que cuando te educás, cuando pensás acerca del mundo, cuando pensás acerca de la gente, cuando pensás acerca de la vida, la tierra, todo de lo que estamos rodeados, no podemos matar personas. Y estoy seguro de toda esta pobre gente, y digo pobre porque son personas con una mente pobre, que toman un libro con palabras de un hombre que vivió siglos atrás, Alá, para nosotros Cristo, para otra gente Buda. Quiero decir, ¿cómo puede la gente leer cosas como esta y pensar que estas cosas que fueron escritas siglos atrás tienen algo actual, ¿sabes? Y no puedo entender cómo la gente permanece hoy creyendo que alguien más, que no sabemos dónde,